hasta el infinito y más allá seguiré. Del peligro más incierto yo me resguardaré, luchando por mantenerme siempre a flote, como un huracán provocando este azote. Rap, un privilegio del que puedo presumir, tú solo puedes fardar de mi poder herir. Es triste que haya que seguir por este camino, en el que yo a los diferentes no los discrimino. Cada uno es como es, hay que respetarlo, y al que no le guste que intente absorberlo. Porque la vida son duros caminos que recorrer, vete sigiloso, no empieces a correr. Adoro a la gente que tiene su personalidad, que se guían por ellos, no por una amistad. Y si la vida es breve, la viviré hasta el fin, y todo irá rápido con este gobierno hostil. El racismo, la pobreza invaden cada país, la violencia y las guerras, pero ¿de qué coño vais? Es indignante discriminar a alguien por su piel o por su procedencia. Vivimos en una cárcel, una cárcel de lamentos en la que algunos se creen grandes, y tras esas rejas se ocultan mil maleantes. Nazi o xenófobo, la misma mierda son, y si esto no te gusta es que no tienes corazón. Hasta el infinito volaré sin perder más tiempo, colapso cerebral y síntomas de arrepentimiento. Mucho mundo que ver desde tu ventana, esclavo de este mundo caliente como la lava. Hasta el infinito volaré sin perder más tiempo, colapso cerebral y síntomas de arrepentimiento. Mucho mundo que ver desde tu ventana, esclavo de este mundo caliente como la lava. Bueno como persona y humilde ante todo, borracho de esperanza y ante ti estoy yo solo, deseando encontrar a la persona que me ame y por fin sentirme querido cuando empiece a besarme. La luz ilumina pensamientos ocultados, y policías en las calles también son insultados. Mucho poli que demuestra toda su cobardía, maltratando animales yo por mí les mataría. Y hay que ser como tú quieras, que nadie interfiera, si no les gusta pues ya sabes, pista y carretera. Nadie tiene derecho a darte ninguna orden, tú mandas en ti, sé que lo sabes bien. Este mundo ha sido destruido por los gobiernos, presidentes impresentables y dictadores sedientos, con ganas de guerras y crear más violencia, eso solo da idea de su poca conciencia. Política y terror es lo mismo, no os confundáis, espero que a estas lecciones vosotros atendáis. ETA mata gente, lo hacen a plena luz, y los gobiernos lo hacen sin que lo veas tú. Es solo una reflexión para que veas lo que hay, que se repetirán más vuelos como el de Enola Gay. Aquí queda escrito sacar vuestra conclusión, a partir de ahora tú eliges tu misión. Hasta el infinito volaré sin perder más tiempo, colapso cerebral y síntomas de arrepentimiento. Mucho mundo que ver desde tu ventana, esclavo de este mundo caliente como la lava. Hasta el infinito volaré sin perder más tiempo, colapso cerebral y síntomas de arrepentimiento. Mucho mundo que ver desde tu ventana, esclavo de este mundo caliente como la lava.